1, 2, 3, probando. 1 mueca singular. Una sonrisa bien preparada. Dientes blancos de tanto masticar, nada. Manos largas, finas, blancas. Ojos mamíferos, voz lineal. Movimientos diseñados a tono con la corrección. Un pretérito saber estar. Ni una sola mancha en la ropa nueva. Pelo castaño. Algunas canas, pretendidamente sabias. Una sombra fiel, obsecuente. Varios novios, moribundos, a los que tuvo que desestimar. Una figura obediente y unos pechos justos. Un culo ecuánime. Unos labios rojos, sugerentes. Pensamientos de centro izquierda moderados. Susurra palabras cortas, bien sonantes, fáciles. Así es ella a veces. Normal. Demasiado normal, corriente y correcta.